partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes Visuales, Música, Viajes, Moda, Libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones, porque el arte es para la vida. Buenas tardes, bienvenidos. Con una ligera llovizna sobre Buenos Aires, empezamos nuestro programa de hoy con la compañía de Elena Oliveras, que nos va, valga la redundancia, acompañar casi todo el programa. Es una crítica de arte, profesora, es editora mía en Art Nexus, por si a alguien le interesa, pero es una escritora y editora, ha hecho muchas compilaciones. En este caso es profesora en filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste y doctora en estética por la Universidad de París, profesora emérita de la Universidad del Salvador y asociada de la Cátedra Estética en la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo en mis manos el último libro de ella como editora, que es Estéticas de lo Extremo. Hablaremos de esto, hablaremos de varias muestras que hemos visto juntas, por separada, pero juntas. Hablaremos de Bois, de Burgos, Testino, la foto en el Museo Nacional de Bellas Artes y más. Como saben, estamos en Twitter, arroba Artes Combinadas, estamos en Facebook y tenemos un blog. Si pinchan la foto del Facebook, remite al blog. Y ahí hay artículos que colgamos, que cuelga nuestra community manager, en rigor de verdad, porque yo todavía no manejo esto de las redes sociales. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Hola Elena Oliveras, ¿cómo estás? Hola Victoria, muchas gracias. Me encanta estar acá con vos. Hemos compartido tantas cosas a lo largo del tiempo y ahora estar compartiendo esto me parece fantástico. No, y te agradezco, gracias. Porque todos vamos a aprender y yo también. De vos, en fin, estuve mirando, leyendo algunos artículos, los de música francamente no, los vinculados a la música, Estéticas de lo Extremo, Nuevos Paradigmas en el Arte Contemporáneo y sus Manifestaciones Latinoamericanas, de MC. Vos sos la compiladora y hay por lo menos 11 distintos ensayos. Uh-huh. Me interesó, bueno, el tuyo, que es Lo Extremo Minimalista, Vacío, Oscuridad y Vapor. Enseguida pensé en Teresa Margolles, uh-huh, a quien vos aludís. Sí. También me interesó mucho la acepción como estrategia de Graciela de los Reyes. Uh-huh. También está Bettina Bandieri, Cecilia Fiel, María Laura Rosa, Florencia Badi, Guadalupe Lucero, Graciela Sarti. ¿Cómo haces vos para elegir las personas con las que vas a trabajar? Bueno, este es un libro que produjo la Cátedra de Estética de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La materia estética es una materia troncal, obligatoria, en la carrera de artes. Quiere decir que todos los alumnos de la carrera de artes pasan por estética. Tenemos muchos alumnos y esto hace que también la cátedra, hay en este momento 13 profesores, debo decir que yo dejé de estar en la cátedra hace un mes, por un tema de, lamentablemente, de jubilación. Hasta hace muy poco estaba. De todas maneras, voy a seguir trabajando con la gente de la cátedra en investigación y estamos programando otro libro, el tercer libro producido por la cátedra. Nosotros lo que observamos es un vacío bibliográfico en lo que hace al arte contemporáneo y más aún latinoamericano. Esto es lo que nos mueve a escribir. Y siempre tratamos de buscar temas que sean de debate, tocamos temas muy polémicos. Por ejemplo... Acá llegó el café para Elena, muchas gracias. Muchísimas gracias, viene fantástico. Gracias. Temas polémicos como el tema lo que se llama las estéticas maximalistas. Claro, justamente. Pero yo digo, ahora eso quería... yo te voy a hacer unas preguntitas con respecto, porque hay temas que son los temas que uno se pregunta... Y no sé si hay respuestas, pero promueven el pensamiento los artículos. La pregunta era, las personas que te acompañan en esta compilación, ¿son la gente que está trabajando en la cátedra? Todos docentes. Ah, ok, eso. Son todos docentes de la cátedra de estética. Sí. ¿No? Yo hasta hace poco fui la titular de la cátedra y, bueno, como te digo, es un trabajo que sentimos esta necesidad de... Poco los alumnos nos preguntan, profesora, ¿y qué libros podemos consultar? Pero es tal cual, porque realmente contesta algunas preguntas muy muy acuciantes para las personas que trabajamos con el arte contemporáneo. Uh-huh. Por ejemplo, ¿es legítimo que Regina Galindo, uh-huh, se flagele, camine, uh-huh, por las calles de Guatemala? ¿Es legítimo que se mutilen los accionistas vieneses? Uh-huh. ¿Cuánto de ético? ¿Cuánto de estético? ¿Qué moral? O sea, hay muchas cuestiones que suscitan algunas acciones del arte contemporáneo y acá están repasadas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando vos hablas de vapor, hablas de los vapores de las aguas con que se lavan los cadáveres en México, uh-huh, que usa Teresa Margolles para su uh-huh, acción... Uh-huh. Inasible. Sí. Sí, lo que sucede es... Digo, que son bien, vienen bien para las cuestiones que están sucediendo, entonces... Sí, sucede que el arte, ¿qué fue siempre? Representación. Se dice que comienza el arte en el momento en que los griegos descubren, Platón entre otros, el poder de la imagen, ¿no? El poder de la imagen de representar. O sea, arte igual a representación. Fíjate vos que ahora estamos pasando de la representación a la presentación directa. Por ejemplo, Teresa Margolles lo que dice en una de sus performances, donde ella pone en riesgo la propia vida, más allá de Galindo que se puede mutilar, lo que hace Teresa Margolles es jugar a la ruleta rusa en el medio de una conferencia, ¿no? Juega a la ruleta rusa. No es la primera vez, te voy a aclarar, que se hace esto. Sí. Ella lo hizo en el 2000 y algo, y en la década del 60, un integrante del grupo Fluxus, sí, Serge Tres Oldenburg, que no es Claes Oldenburg, sino es un francés, también jugó a la ruleta rusa poniendo en riesgo la vida. Ahora, el gesto de Oldenburg viene de problemas, como te diría yo, más bien psicológicos, ¿no? El individuo que quiere separarse de la sociedad. Acá es más sociológico el tema en Margolles, porque Margolles dice, la violencia ha llegado a un extremo tal que yo no la puedo representar. Bueno, pero es igual, yo te concedo eso, pero primero porque hay que representarla, pero segundo, es un tema de elección. Ella, para la anterior Bienal de Venecia... cubre con sangre, sí, el piso del pabellón de México. Sí. Entonces ahí es la presentación, porque es de una literalidad. Sí. Totalmente. Y yo ahí pienso que me pregunto si nosotros los latinoamericanos, por ahí para los europeos sea algo que impacta, pero los latinoamericanos es como un déjà vu, ¿no? Como una cosa ya vista. La sangre nosotros la vemos en las calles, la violencia... Sí. Lo que pasa es que en el marco de un museo o de una galería, ¿cuál es la diferencia? Que se supone que uno va a ver, te detenés. Es lo que el teórico del Renacimiento, Leone Battista Alberti, decía, lentezza d'animo. Sí. Lentitud de ánimo. Vos te vas preparada a ver, te desacelerás y ves. Y ves y podés pensar. No es lo mismo que ver el espectáculo violento de la calle donde, sí, vos sos uno más, que pasa rápido y no ves. De todos modos, a mí me parece que hay muchas... También creo que es Reyes quien menciona la lipoaspiración de Nicola Costantino y, uh-huh, su Sí. Entonces uno se pregunta, son ahí dice estrategias de lo extremo, pero también son estrategias de marketing en un punto. O sea, cada acción, cada... como si, ¿viste los noticieros nocturnos que se decían antes que chorreaban sangre? No sé si ahora se dice lo mismo. Pero como si fuera el efecto Benetton, el efecto de escándalo por el escándalo en sí mismo. Digo, es tan fina y delgada la línea entre el efecto de ser, ahora voy y me hago famoso, y ahora voy y reflexiono sobre un... o sea, no sé si me está muy claro traduciendo lo que decís, porque pienso. Hay una delgada línea entre lo que es lo marketinero, lo que se hace para el mercado, ¿no? Y en ese sentido, sabemos, Marx lo puso de manifiesto, que la obra de arte es una mercancía como cualquier otra. Se vende en el mercado. Sí. Entonces, bueno, pero hay una delgada línea, como vos decís. O cae en el mercado y se hace la obra para la venta, o bien para el pensamiento. ¿No? Sí, yo entonces, creo que a mí me parece que es muy útil el libro. Yo lo recomiendo porque Estéticas de lo Extremo pone negro sobre blanco un montón de cuestiones que nos preguntamos acerca de eso. ¿Cuál es el límite? ¿El límite es el cuerpo? Uh-huh. Acá hay unas declaraciones o unas transcripciones del pensamiento de Jean Clair. Donde él habla de, bueno, pero ¿eso qué es? Mutilarse. ¿Es marketing? ¿No es marketing? ¿Es algo necesario? ¿Es algo bienvenido? Y después Jean Clair fue el que hizo la gran Bienal de Venecia, que a mí me encantó, sobre el cuerpo. ¿Te acordás cómo se llamó? Sí. La representación del cuerpo, algo así, en el mundo posmoderno. Creo que fue la del 90 y pico, 97. Entonces... A mí personalmente, vos dirás, ¿a quién le importa lo que pienso? Pero personalmente, yo tengo una medida. Me parece que el cuerpo es un límite muy preciso. Bueno, y el tema también se plantea en el caso de aquellos artistas que presentan el cuerpo muerto, ¿no? El cuerpo muerto como obra. Fíjate vos que estamos en un momento donde todo lo privado se vuelve público. Sí. Ya prácticamente no hay nada privado ni nada íntimo. ¿No? Todo es público, desde los realities hasta todo. Hasta las todo redes se exhibe, sociales. Todo se ventila, sí. Todo. Bueno. Pero hasta hace poco, el cuerpo muerto, era como el último bastión de lo privado. Estaba reservado al ámbito familiar, ¿no? Sí, el recogimiento. No, claro, a esa situación de respeto hacia esa persona que no estaba más, etcétera, etcétera. Pero ahora este aquí, que también aparece como objeto. ¿En de quién, arte, por ejemplo? Bueno, aparece, por ejemplo, en Von Hagens. Ah, sí. Que es el artista alemán que aparece como si fuera Beuys, porque se viste como Beuys. Además, tiene parecido físico a Beuys, ¿no? Y lo que él hace es presentar cuerpos plastinados. Sí, ¿cómo no? Lo conocés, sí. Pero se ha venido acá, ha estado en el Abasto, en claro, el shopping Abasto. Claro, no, claro. Un horror. Bueno, no, eso creo que fue, lo del Abasto me parece que fue algo que no venía con la firma de él, sino que pero venía la técnica de la plastinación. No, pero era, no sé si estaba vinculado. Sí, sí, estaba vinculado porque él crea una técnica que se llama plastinación. Bueno, sí, a mí me parece oprobioso. Él es anatomista. Sí, total. Y tiene esta técnica que tuvo mucho éxito, ganó mucho dinero. Los japoneses, por ejemplo, han tomado la técnica y han hecho cantidad de experimentos. Porque, ¿qué descubre él? Que inyectando polímeros, el cuerpo muerto no se corrompe. Sí. Es decir, se mantiene todo lo que normalmente desaparece. Hasta el hueso, que no desaparece, pero bueno, hasta ese momento... Pero a mí me parece oprobioso, convierte la muerte en un espectáculo, bueno. Y estamos así. Pero vos sabés que la persona que va a morir, esto es lo tremendo, da la autorización al artista para el uso de su cuerpo, después de muerto. Y aparecen en, por ejemplo, una señora que quiso ser bailarina y no pudo. Y la pone en entonces posición... la pone en posición de bailarina. El otro quiso ser basquetbolista y lo pone en posición de basquetbolista. El otro quiso ser como Duchamp, un gran artista, y está jugando al ajedrez con Duchamp, como si estuviera al ajedrez con Duchamp, ¿no? Sí. Bueno, así estamos. Por eso vamos a leer Estéticas de lo Extremo, nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas. Estamos con Elena Oliveras. Este es un libro que compiló Elena con la gente de la Cátedra de Estética. Es de MC. Seguimos en un momentito. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Todo ser humano es un artista. La revolución somos nosotros. Defender la naturaleza. Estos son algunos de los pensamientos del revolucionario artista alemán Joseph Beuys. Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org o al 4104000. Desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, Organización Techint. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Experiencias sensoriales en un encuentro de una hora semanal. Estamos con Elena Oliveras. Ella eligió la música hoy. Esto que acabamos de escuchar es Dina, de Thelonious Monk. Y Elena, nos quedamos con que el libro es bueno, hay que leerlo y satisface un montón de... O sea, contesta algunas preguntas y te hace pensar en otras cuestiones que no tienen resolución, salvo en la cabeza de cada quien. Y hablábamos de las performances y de las... Ahora, performer como Joseph Beuys, pocos. Uh-huh. Los pongo al día. Joseph Beuys está en Fundación Proa. Es una muestra de 110 obras que repasa en 4 salas la biografía y su obra, que están unidas, inevitablemente unidas. Su vida y su arte terminaron siendo una. Pero él ya salió a la esfera más que de lo individual, a la esfera de lo social. Él, como una manera de... Una obra para él era ser un gran maestro, eso era obra. Otra obra era la intervención en la política, a través del Partido Verde, a través del Partido de los Estudiantes, a través del Partido de la Democracia Directa. Bueno, de eso y muchas cosas más, eso y muchas cosas más están puestas en escena, en Proa para... Y después está el asunto del mito en Beuys, que siempre se dijo que los tártaros lo habían salvado en la Segunda Guerra Mundial, y resultó que no era así, sino que él, como un artista, tomó elementos de la realidad y se reinventó. Uh-huh. Así que, como sé que Elena dio, formó parte del nuevo ciclo. Un ciclo, martes de estudio. Sí, yo lo comencé al ciclo, hace más o menos un mes que empezó, todos los martes. Críticos, investigadores hablan sobre Joseph Beuys. Me quedé pensando en lo que dijiste del libro Estéticas de lo Extremo. Ojalá que haga pensar, porque yo digo una cosa, Victoria, yo no tengo las respuestas. No. En el bloque anterior se plantearon muchas preguntas y yo te puedo asegurar que yo las respuestas no las tengo. Pero me parece que un libro debería hacer pensar, ¿a través de qué? A través de las preguntas, que ojalá sean buenas preguntas, sí. Porque ese es el mérito, me parece, de un autor. Bueno, yo creo que no todos son iguales, ¿no? No todos son igualmente atractivos los autores, pero las preguntas están y a mí me hicieron pensar. Bueno. Y sí me hicieron relacionar con las preguntas que me hago y fueron un paso más, bueno, porque me dieron más plafón para pensar. Y justamente Beuys se puso el cuerpo, pero lo puso de otra manera. Cuando él hace la performance que está en el primer en la primera sala, que es como siempre la prueba en la primera sala, pone las obras claves como para que comprendamos y sea una introducción a la muestra, cuando pone cómo explicarle el video, cómo explicarle una obra de arte a la liebre muerta. Es él el que hace la performance. Contanos, sí, cómo fue filmada. ¿Qué significa? Bueno, un mérito de justamente de esta muestra es poder ver estos videos de las... Él las llamaba actions, performance. En realidad hoy diríamos performance, ¿no? Hoy diríamos performance. Y me parece que esto es muy bueno, que podamos ver esas performance, esas acciones completas, ¿no? Porque hasta ahora uno la podía ver en fragmentos, en internet o a través de fotografías, pero no la performance completa. Me parece importante que en realidad yo te voy a decir, hay poca obra con mayúscula. Hay documento, hay obra considerada menor, que en realidad en el arte no hay obra menor, pero hay obras que uno se ha dicho es obra menor, un boceto, un diseño en un pizarrón. Por supuesto que hay, ¿no?, un trineo y no 10 trineos, pero eso no le quita... es una introducción, como yo digo. El trineo, el traje de fieltro, la grasa, como un kit de supervivencia. Tal cual. No están las grandes obras de hierro, ya sabemos, las no vimos está el piano en Europa. De fieltro, claro. Exacto, pero... Claro, que no se podía traer por otra parte. Por otra parte. Está en el Pompidou. Claro. Pero, en realidad, ¿qué decía Boyce? Que la obra era un vehículo físico. ¿Para qué? Para el pensamiento, para la idea. Y yo creo que la obra menor, entre comillas, también ayuda al pensamiento. Por lo tanto, como vehículo físico, no sería una obra menor. Exacto. Esta que vos decís es una de las obras más conocidas. Digamos que de dentro de las más conocidas está esa. Y esa acción donde él se encierra con el coyote. Sí, ¿no? Pero digamos, ¿por qué la ponen en el primer núcleo? Yo creo, a ver si convenís conmigo. Precisamente, es un vehículo físico. Él se pinta la cara con miel y hojas y oro. De oro. ¿Por qué? Porque la miel y las hojas de oro muestran la riqueza del pensamiento. Uh-huh. ¿Por qué tiene una liebre? Porque la liebre es la resurrección. Claro. Él se pasea en esa galería de Condé. Dortmund. No me acuerdo de... ¿Qué ciudad? Donde hace esta... Sí, en una ciudad alemana. Que ahora no me sale, sí. Pero ya me va a salir. Él se encierra sin gente. Fue hecha la acción para ser filmada. La gente estaba fuera de la galería. Y entonces por eso está en el primer núcleo. Porque es la importancia del pensamiento y la importancia de la enseñanza. Claro. Por eso él aparece explicando, ¿no?, a una liebre muerta. Te das cuenta que es absurdo, absolutamente. Pero tenemos que buscar cuál es la idea. La idea es... Justamente en el primer bloque estuvimos hablando qué difícil que es entender el arte contemporáneo, qué difícil es, entonces él está explicando a un como si estuviera explicando a un espectador que no tiene las competencias necesarias para entender, ¿no? Y él amorosamente acerca la patita de la liebre para que toque el cuadro, para que se acerque al cuadro. La liebre está muerta. Que también te digo, la liebre representa lo femenino. También en la simbología de él, esta capacidad de renacer también. Por eso, la resurrección, de, un cuerpo, de alguna manera. Claro, de un cuerpo, que es el cuerpo femenino. Que reproduce, exactamente. Y esto que vos decís, que él mezcla en el... Hay mucho mito, que él hace uso del mito, su propia historia, su bueno, empieza no solamente cuando él... vos sabés que él... en la época de la Segunda Guerra Mundial, es piloto de un avión. Está en el avión, él es, como es, el radiooperador. Claro, él está en ese avión, que ¿no? Que se estrella. O sea, que eso también se lo criticó, porque cómo era posible que había sido, digamos, participando de esa guerra, que estaba Hitler, pero él era invadiendo Rusia. Era el espíritu Rusia. De la época. Claro, él no... Era joven, no tenía menos de 20 probablemente años. No tenía mucha opción, ¿no? Bueno, entonces, o sí, no sé. Bueno, pero la cuestión es que él va en el avión es derribado, el acompañante muere porque tenía el cinturón de seguridad puesto. Entonces, en el impacto del avión, cuando cae el avión, muere. En cambio, él, que no llevaba el cinturón, sale despedido, cae en la nieve. Cae en la nieve y ahí, él ese hecho es real. Como es real que él fue curado en la Cruz Roja, cercana al lugar del accidente. Lo que sí es inventado es el hecho de que él fue salvado por los tártaros, que además él le viene bien porque es un pueblo nómade, ¿no? Como los gitanos, que, o sea, toda esa idea de libertad, en definitiva, él también le viene bien. Él inventa ese cuento, que durante mucho tiempo se lo contó como sí, real. Sí, pero yo absolutamente, ¿no?, lo creía. Esta muestra de prueba me despejó ese mito. Claro. No, eso es una historia que él inventa, pero yo creo que ese invento que él hace, en realidad, es importante si lo consideramos que es una metáfora de del arte como a eso que nos puede salvar. Claro. Él se supone que los tártaros lo cuidaron con fieltro y grasa, para la grasa para las heridas, el fieltro para el frío de la nieve, la miel para la alimentación. Esos tres elementos aparecen con siempre. con el hierro, porque él fue condecorado varias veces por sus acciones en la Segunda Guerra Mundial, en el ejército, la Luftwaffe nazi, y ese hierro él lo usa. Entonces, lo que decís vos, curar. Dos cosas quiero decir antes de cerrar el bloque y seguimos con Joseph Beuys. Es cierto, Marta Traba habla del artista capaz de recrear el mito para representar, recrear, revivir. Y bueno, Joseph Beuys hace eso. Y esos elementos son parte de su obra consistentemente. Te comento lo que dice Deleuze. En un momento dice, quizás en un futuro muy lejano se descubra que no hubo arte, solo medicina. Y bueno, y Joseph Beuys cree en eso, porque hay una dosis de expiación en su propia obra. Él se vive como un chamán. Totalmente. Que puede curar no solo el pasado, porque él es el artista que permite que haya arte en Alemania. Porque ¿en qué sentido? Él, al final del día, él demuestra que no hay que olvidar la atrocidad y el crimen nazi, pero que podemos, que puede hacer arte, que puede, es el que da el permiso de alguna manera para que el totalmente arte. Totalmente. Y yo creo que es el más importante. Él apuesta a la libertad, en definitiva, ¿no? Porque él considera que el hombre es un ser natural, un ser social y un ser libre. Y para él eso es fundamental. Y la libertad también del espectador, no solo del hacedor. Ah, lógico, lógico. Sí, sí, sí, sí. Con todo es un personaje muy controversial, yo te diría, que es extravagante, ¿no? En su forma de vestir, en su forma de actuar. Ha sido considerado una especie de superestrella, un alquimista, un chamán y un charlatán, porque el término charlatán, o chamán, ¿no? Un embaucador también. Con lo cual, yo creo que nos coloca preguntas, que justamente esto es lo interesante también, ¿no? Así es. Conectado con la alquimia. Y con estas preguntas vamos a ir a un corte. Estamos con Elena Oliveras. Ella formó parte del nuevo ciclo que hay en Fundación Proa, que es Martes de Estudio. Mientras esté la muestra de Joseph Beuys, siempre los martes va a estar dedicado a Joseph Beuys. Y Elena, vos inauguraste el ciclo. Sí. Bueno, ahora además, venimos. Sí, sí, decime. Te digo que además tuve una conversación en el auditorio de Proa con Mar Rosenthal, que es el que escribió el catálogo, que es excelente. Son más de 100 páginas donde analiza realmente toda la producción. Lo recomiendo, ese catálogo, es excelente, ¿no? Sí. Y bueno, es un experto además. Sí, sí, aparte es un hombre muy, muy dulce. Ah, absolutamente. Crítico de arte norteamericano. Tiene una humildad, realmente, una humildad y así una... no está parado, digamos, no en ninguna loma. En ninguna loma. Y eso que podría, por sus totalmente, títulos. Totalmente. Así que nos vamos ahora, estamos con Elena Oliveras, pero seguimos con ella. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. cantaba de pasión mortal, moría. www.radiopalermo.com.ar. Artes Combinadas con Victoria Berlichak es para todos. Me conversan bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. La chica perra me exaspera, la chica gato la parto en cuatro, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Esta música que programó hoy Elena Oliveras, ¿qué es? Bueno, es un grupo de, se llama La Joven Warrior. ¿Warrior cómo se escribe? Warrior se escribe con G. Con G, sí, sí, sí. Suena a Warrior en inglés, a guerrero, pero en realidad es todo un juego con La Joven Guardia. La Joven Guardia pelando la... Bueno, en fin, todo un juego. ¿Y qué escuchábamos? De palabras. Escuchábamos la primera canción del tercer disco, que se llama Las Invasiones Inglesas, y el tema es Fa. Se y llama son Fa. Argentinos, ¿no? Son argentinos, son músicos, actores. Ellos se presentan como un grupo de músicos actores porque cuando se presentan, digamos, hay entreactos, especies de entreactos o pausas, donde también hay performance o se dramatizan situaciones que tienen que ver con la fecha, digamos, cercana al día de la presentación. Ajá. ¿No? Con lo cual, por supuesto que va cambiando, esto no se repite, siempre es algo nuevo. Estamos en Artes Combinadas, así que la joven Warrior haya la joven estado Warrior, hoy sonando, sí, sí, nos viene bárbaro. Me gustan mucho. Seguimos con Elena Oliveras. Había quedado pendiente, bueno, la ciudad alemana, donde Joseph Beuys hizo la performance Cómo explicarle el arte contemporáneo, cómo explicar una obra de arte a una liebre muerta. A una liebre muerta se hizo en una galería en Düsseldorf, que no me salía el nombre. Lo que sí quedó también, la otra performance que también está en exhibición, aparte de varias más, pero esta del Coyote. Coyote. Esta se llama, tiene un título en inglés, I like America and America likes me. Me gustaba América y América me ama. Lo cual es una ironía, porque sabemos que América no gustaba de Joseph Beuys. Joseph Beuys fue muy crítico, por ejemplo, con Duchamp. Consideraba que el silencio de Duchamp había sido sobrevaluado, ¿no? Porque él estaba por un arte que apelara más al sentimiento, a la emoción, no a esa frialdad conceptual, no a ese conceptualismo frío, ¿no? Claro. Que se impuso en Estados Unidos. Sabiendo esto, él decide hacer, a pesar que él sabía que no lo querían demasiado, él decide hacer esta acción en una galería en Nueva York, ¿no? Sin pisar, fíjate vos, suelo americano. ¿Cómo lo hizo? Llega el avión al aeropuerto, una ambulancia lo busca, él se sube a la ambulancia y así va a la galería, que era de un amigo del alemán, la galería René Bloch, con la cual es como si él estuviera en Alemania, porque está en la galería de su amigo alemán. Y ahí se encierra con un coyote, que también el coyote representa a la marginalidad. Bueno, Estados a los pueblos Unidos. Originarios. Tal cual, los pueblos. Al animal que está siendo exterminado. Sí, sí. Por sí. Los blancos, etcétera, claro. etcétera. Y él se encierra con el coyote, todos los días recibe en el Wall Street Journal y orinan ambos sobre el diario. Él se descubre de fieltro. Él se descubre de fieltro y establece finalmente un diálogo con este animal salvaje. Terminan conviviendo pacíficamente, ¿no? Nos da una lección de que el otro también puede ser muy cercano a nosotros, ¿no? O sea, un loco de la guerra. Sí. Joseph Beuys, no, muy interesante, realmente, y muy consecuente su vida y su obra. Una de las razones por las cuales él no quiere pisar suelo americano era porque estaba en plena guerra de Vietnam y él no quería, entre otras cosas, estaba en contra de la intervención de la norteamericana en Vietnam. Pero podemos hablar hasta pasado mañana sobre Joseph Beuys porque es riquísima su vida, su obra y la presentación que hace prueba de ambas cosas. Pero me anunciaste una muestra que te interesaba comentar, la de inaugura el sábado próximo a las 12 al mediodía. Es una muestra de Fabián Burgos en el MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en Avenida San Juan 328. O sea, puerta a puerta con el MAMBA. Exactamente, al lado. Bueno, Fabián Burgos es uno de los representantes más importantes, diría yo, de la década del 90. Ahí emerge él como con una propuesta dentro del arte geométrico y del arte cinético. Yo que trabajé bastante el arte cinético, porque fue tema de mi tesis de doctorado, el arte cinético, después lo seguí trabajando justamente en un libro y hablo del neocinetismo que estaría representado por artistas como Fabián Burgos. ¿Qué caracteriza el neocinetismo? Bueno, lo que caracteriza es la falta de pureza estilística. O sea, el cinético Vasarely, Cruz Diez, Soto, etcétera, tratan de mantener una pureza a partir de la abstracción geométrica. Estos artistas, en cambio, desarrollan un género más bien híbrido, donde hay imperfecciones, donde hay subjetividades, donde, digamos, se pierde esa rigidez formal de la abstracción geométrica. Quiero agregar que, por si las personas que nos escuchan no lo tienen presente, en el año 2011 o 12, hubo una gigantografía de Fabián Burgos en lo que era el antiguo Mercado del Plata, que después del Banco Ciudad, en la 9 de julio, que jugaba con el ojo del que mira. Nos hacía trampas, nos daba una sensación de movimiento y no se movía nada. Digo para que por ahí las personas no lo tienen presente, estuvo en el mercado, la vía pública durante mural, mucho tiempo. Y ahora está inaugurando uno en Miami, en un nuevo sector, digamos, de la ciudad de Miami, que también va a ser un mural enorme y que yo creo que va a ser como un ícono de esa zona de Miami. ¿Es en Wynwood? No me acuerdo ahora exactamente el barrio. Porque es un barrio muy artístico. Es un barrio que se ha desarrollado mucho con edificios altísimos últimamente. Creo que se llama Brickell. Me parece que se llama Brickell, el barrio. Y bueno, va a haber un enorme mural, pero va a quedar en permanencia. Me parece que hay dos argentinos que están desarrollando... Pérez. Y otros más que están haciendo desarrollos inmobiliarios, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. ¿Pero y qué tipo de muestra es? ¿Una retrospectiva? ¿Es material nuevo? En realidad es una muestra antológica donde él va a mostrar algunas piezas que él considera clave dentro de su obra, ¿no? Es antológica, no es exactamente retrospectiva. Lo interesante es que se va a ver cómo él absorbe el arte cinético y lo recrea, lo digiere y lo recrea, ¿no? Esto es interesante. Y una cosa interesante también me parece es que es un artista que cuestiona la imagen propia del mismo. Ajá. Porque vamos a encontrar en la muestra obras que son figurativas. Ah, no. Sí. Qué sorpresa. Bueno, sí, en Vasari, el año pasado, él hizo una muestra que no fue para nada entendida por la crítica, porque justamente era un cambio demasiado grande. Él estaba trayendo una imagen figurativa dentro de su obra. ¿Y pero, cuál era la imagen del año pasado? ¿La tenés presente? Sí. La imagen era la de una calavera. Ah, sí. que en realidad es ese símbolo de la calavera pirata, de sí. los barcos piratas. Sí, con las tibias cruzadas. Como una X, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Él fue parte del grupo de la X? No. Él estuvo conectado con todo ese grupo, no, pero estuvo conectado. No, digo, hablando de las tibias cruzadas, la X. Ah. Bueno, vamos, ¿tenés un ratito más? ¿Te quedás todo el programa? Sí, yo no tengo problema. Sin bueno, más. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Acaba de presentar Elena Oliveras la muestra de Fabián Burgos, que se va a inaugurar en MACBA. ¿A qué horas? A las 12. Ah, al mediodía del sábado. Al 300 de 328 Avenida San Juan. Y paso otro aviso, sí. El jueves 15, la semana que viene, 18:30, mesa redonda con el artista Constanza Cerullo, que es la curadora, y voy a estar yo también hablando con el artista. O sea, eso es abierto, jueves próximo 18:30. Bueno, ahí nos vamos un minuto, seguimos con Elena Oliveras. Larga, qué noche eterna, qué noche densa, todos me conversan, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. La chica perra me exaspera, la chica gato la parto en cuatro, bla bla bla bla bla bla bla. Noventa y tres nueve, solo producciones independientes. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Todo ser humano es un artista. La revolución somos nosotros. Defender la naturaleza. Estos son algunos de los pensamientos del revolucionario artista alemán Joseph Beuys. Fundación Proa presenta la más completa retrospectiva con más de 100 obras, esculturas, dibujos y videos. Toda la información en la web proa.org o al 404.000. Desde el 22 de marzo, de martes a domingos, de 11 a 19 horas, en Avenida Pedro de Mendoza, 1929, La Boca, con el auspicio de Tenaris, organización de Chint. Artes combinadas, con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. Vas a necesitar cuando tengas 64 años, dicen los Beatles. ¿Qué número 64? No sé por qué lo decís. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Exacto. Elena, estamos con Elena Oliveras Y habíamos prometido, cuando en la introducción yo había prometido que íbamos a comentar unas muestras que vimos. Cada una la vio por su cuenta, pero quisiera que las comentemos juntas para contrastarlas, no confrontarlas, contrastarlas. España en blanco y negro y en color, en la mirada en el otro, conexiones, confrontaciones. Ese es el título de la muestra de los Premios Nacionales de Fotografía de España, con 14 artistas, con 60 imágenes, que se presenta en el Museo Nacional de Bellas Artes. Tiene una gira alrededor de temáticas: infancia, personajes, retratos, espaldas, cuerpos, religiones, esoterismo, naturalezas, paisajes, manos, etcétera. Multitudes. Los 14 artistas van distribuyendo las obras según las temáticas. Eso fue en blanco y negro y en color, España. Y después cada una, las dos vimos la muestra de Mario Testino en Malva, Fundación Costantini. Ahí son como más de 100 fotografías seleccionadas por el propio Testino, que reflejan una actitud provocativa. Lo digo porque la palabra in your face, así se llama la muestra, in your face, la frase, significa algo así como, tomá, acá estoy, acá estoy. Más o menos, grosso modo. Entonces te lo doy en la cara, ¿no? te lo pego. Te lo chanto, te lo refriego, algo así. Bueno, eso es este Testino. Decime, yo puedo decir algo de una. Me llamó la atención que ante las hermosísimas fotos blanco y negro que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes, se haya elegido las más marketineras, que son las más para la difusión, las de los 80, las de los de ese Madrid que estalla con la movida, como se le decía, con los colores saturados. Se haya elegido a un travesti y a una travesti con sus colores rabiosos y la de ukelele. Me hace pensar en Almodóvar, ¿no? Claro, pero digo, me llama la atención que la comunicación se parece un poco a la de Testino, mucho con lugar sus colores. Común, ¿no? Mucho lugar común. Esto que decíamos al principio, que la obra debe hacer pensar, ¿no? Moverte el piso, de alguna manera, y no darte lo mismo, porque entonces estamos con todo lo que es la industria cultural. Exactamente, por eso me llama la atención que esta, que sean los colores saturados de la década del 80, lo que el Museo Nacional de Bellas Artes usó como difusión, habiendo divinas y penetrantes Con todo hay obras fabulosas, fabulosas, ¿no? Fabulosas. En blanco y negro, sobre todo las que están en blanco y negro, me parece que tienen un alma, un atractivo muy particular. En relación a Testino, yo creo que acá está todo el... a mí no me gustó, te lo digo así, no me gustó. Pero también considero que hay un tema de política artística de los museos que tienen que, por un lado, atraer al gran público, ¿no? Atraer al gran público. Entonces, ¿qué hacen? Se valen de competencias que se supone que tiene ese gran público, que no le va a traer ningún problema. Y después están las otras muestras, que, digamos, hace falta estar preparados, hace falta un ojo crítico, ¿no? Para entenderlas, que sería la de Joseph Beuys, ponele. Claro, ¿no? Pero estamos hablando de una institución que este año va a presentar 3 muestras. Seguro que la que viene va a ser fabulosa, que va a ser la de Le Parc. Seguro. Pero te digo, eso pasa con todos los museos, que tienen que, digamos, mantener un equilibrio, porque, claro, si todo fuera difícil, realmente entonces nadie se acercaría al museo. De algún modo, también en proa, tuvimos la muestra de Ron Mueck, que había colas. No está pasando lo mismo con Beuys. No hay colas. Sin embargo, hay mucha gente. Sí, pero encontré más gente de la esperada. Sí, absolutamente, pero no las colas que hubo en Kusama, por ejemplo. Para Testino, ¿no es cierto? No es el mismo público. No es el mismo público. Yo hallo, como dirían se dice en Brasil, yo hallo, que a mí me parece que la muestra de Testino demuestra, valga la resonancia, redundancia, mucho oficio, una preproducción monumental, una postproducción monumental, y yo me pregunto dónde está la foto. O sea, no cabe duda que son unas fotografías excelentes, pero son fotografías, son un vehículo comercial, básicamente, la mayoría se remiten a objetos de consumo, que yo no estoy en contra ni nada, pero realmente no me, tampoco a mí me llaman la atención. Y entonces... Claro, es la apariencia, la bella apariencia y la apariencia que se vende, ¿no? Y la marca, asociada a la marca, ¿no? Es lo que se vende, evidentemente. Yo cuando entré a la sala dije, bueno, hay un montaje, hay un esfuerzo también, no solamente en la foto, sino en el montaje. El montaje sin duda. Es excelente, como vos decís. Técnicamente es muy buena, nadie va a decir que no. Lo que pasa es que me parece que no hay demasiada idea, más allá de la apariencia. Pero es que es un catálogo de sus composiciones. Sí. A mí, te digo, me parece bárbaro que esté, no en, ese, no en el museo, por ahí uno hubiera dicho que esté en otro lugar, pero bueno, la consiguió Malva Fundación Constantini, allá ellos con su programación. A mí, te digo, técnicamente me parecen excelentes, pero el hecho de la preproducción y postproducción, que llevan tanto personal, tanta gente, tanta retoque, pintura, chapa y pintura, que yo me digo, ¿dónde queda el objeto artístico? Queda un objeto de consumo magnífico, sí, estoy de acuerdo. Lo de la apariencia es lo que nos pasa ahora. Y no te voy a llevar a vos, pero me voy yo sola a decir que cuando estuve en el Museo Nacional de Bellas Artes, me fui a ver la muestra de Rep. Y la verdad, no me gustó. No me parece que, hablando de dónde tienen que ir cada muestra, me parece que la muestra de Rep tendría que haber ido a otro lado. Me llama la atención que Andrea Giunta la haya presentado como curadora, porque es una muestra que ha sido un libro primero, o sea, como que ya estaba armada por el artista, pero no me parece que... Me parece que apela al chiste fácil, otra vez. Sí, es simpática, no digo que no tenga su giro, su gracia para algunos. A mí, francamente, no me llama la atención. Me parece que caen redundancias. En el lugar común, ¿no? En el lugar común, mira qué fácil la palabra. En el lugar común. Y entonces, que no requiere ningún esfuerzo. No requiere esfuerzo, como no requiere esfuerzo la de Testino. Y sí requiere esfuerzo la de los españoles, que te digo, es una pena que la comunicaron con las más chillonas de sus obras, pero son los premios nacionales de España y me parece que es excelente que los podamos ver para saber en qué anda la gente del otro lado del Atlántico, porque son desde 1994 hasta la fecha. Elena Oliveras, ha sido una gran compañera de programa. Muchas gracias. Espero que quieras venir otra vuelta. Por supuesto, ¿cómo no? Le decimos a la gente que nos está escuchando que tenemos un Twitter, @ Artes Combinadas, tenemos un Facebook, Artes Combinadas Radio no sé cuánto, y remite al blog. Les agradezco mucho por estar del otro lado. Yo me llamo Victoria Berlichak. Los espero el próximo jueves a las 18 horas.